Del alma mía, dime que sí. Arriba del pedregal, arriba del pedregal, eso sí. No me iban a robar, eso no. Chiquita del alma mía, dime que sí. Arriba del pedregal, ay chinita, dime que sí. Ay, nunca me digas que no, porque si me dices que no, válgame Dios, ¿qué haré yo? Me voy yendo pa' Colima, eso no. Voy a ver a mis amores, eso sí. Arriba del pedregal, señor, ¿para dónde va? Eso sí. Me voy yendo pa' Colima, eso no. Voy a ver a mis amores, eso sí. Arriba del pedregal, ay, chinita, dime que sí. Ay, nunca me digas que no, porque si me dices que no, va.